Nuestros hermanos en Chiapas están muriendo, torturados por la palabra, por la verdad. Nuestros hermanos, muchos mueren. Juan el Bautista murió decapitado porque le dijo la verdad a Felipe y a su hermano amado. Le dijo la verdad y por esa verdad lo mataron. Por la verdad mataron a Pedro, por la verdad mataron a Juan. ¿Y quién te dijo que si tú predicas la verdad no vas a sufrir, hermano? Vamos a ser agraviados por predicar la verdad de la palabra. Y te vas a encontrar que desde tu casa son tus propios enemigos. Estos mutiladores del cuerpo y maldecidos ya por la palabra del Señor están predicando, hermano. Y por eso vemos a mujeres con minifaldas en el YouTube, con faldas por aquí, hermano, como que se han echado aceite 3 en 1 para meterse esa falda tan pegada en el cuerpo. No se pueden sentar delante del pueblo, porque si se sienta se les mira la parte interior. Tienen que ponerse, hermano amado, un trapito en medio entre sus dos piernas, porque si no el pueblo les ve la vagina, se les ve su parte interior. ¿Por qué? Porque han perdido el respeto a Dios. Por eso hoy tenemos a pseudas pastoras que nos altares predicando, no tienen temor de Dios, hermano. Y la gente se aglomera, se amontona, hermano, para escuchar a estas cerdas predicar. Por eso tenemos en nuestros altares a pastoras con sus senos al aire, pastoras con cirugías plásticas. Se mandan a hacer su cara, su parte de atrás, sus pechos, en cirugías plásticas. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no viene a buscar tu cuerpo. Si Cristo no viene a buscar tu cuerpo, tú puedes tatuar tu cuerpo. Si Cristo no viene a buscar tu cuerpo, tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Puedes ponerte aretes en la nariz, en las orejas, en tus cejas, en tu lengua. Porque, hermano, según ellos, Cristo no viene a buscar tu cuerpo, sino que viene a buscar tu corazón. Pero esa es una falacia del diablo. Eso es una mentira del diablo. Cristo viene a buscar espíritu, alma y cuerpo. Porque voy a remover candeleros de su lugar, dice Ama, Lema, Sea, Shakima, Draman de Lemaso. Voy a remover candeleros de su lugar, dice el Señor. Muchos ministros se han removido, Ama, Shiri, Aman de Lemaso, porque no están trabajando conforme a mi corazón, dice el Señor. Yo dejé de operar en su ministerio, dice el Señor, y voy a limpiar mi iglesia. Voy a pasar mi Espíritu Santo en medio de mis púlpitos, dice el Señor. Muchos morirán predicando, muchos morirán cantando, dice el Señor, porque voy a hacer que mi iglesia sea respetada. Shekima, Lama, Lama, Lema. Aquí hay siervos y siervas que Dios les ha puesto palabras de fuego en su boca. Que Dios les ha puesto palabras de fuego en su boca. Palabra profética de fuego en su boca. Háblala, háblala. No tengas temor, que dice el Señor. Háblala, háblala. Dios te quiere usar, háblala, háblala. Es tiempo que ese don profético verdadero regrese a la iglesia. Háblala, háblala. Te deja de usar para el Espíritu Santo. Dios te ha puesto palabras de fuego en tu boca. Palabra que quema. Palabra que confronta. Palabra que hace volver al corazón torcido de la verdad. Habla la palabra que yo pongo en tu boca, porque si no te pediré cuenta, te dice el Señor. Habla mi palabra. Siento su gloria. Amale, ves, es que me quiere.